Por lo tanto, si incluso los propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato, tampoco debería sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste rechazado al dar testimonio? ¿Cómo respondiste y qué has aprendido de esa experiencia?